Cecilia, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Cecilia. Imaginamos que una jornada bastante movida la de hoy, pero bueno, preguntarte cuántos trabajadores de la salud hoy van a recibir esta segunda dosis y cuántas vacunas hay para Villa Allende. Mira, hoy ya se vacunó el primer grupo con la segunda dosis, ya están vacunados, fueron 5. Se van armando de grupos de a 5 o de a 10 porque el frasquito de la vacuna trae 5 dosis que tienen que ser colocadas en un lapso de 30 minutos posterior a su descongelación. Entonces, por eso se van armando así los grupos. Y bueno, en el transcurso de estos días se va a ir vacunando con la segunda dosis el resto del personal, tanto del hospital como el resto que se vacunó de acá de Villa Allende. ¿Estiman que para esta semana ya concluya la vacunación para los que ya tienen la primera dosis? Entre esta semana y la que viene, porque depende de la fecha de colocación de la primera, no puede ser antes de los 14 días. Así que ya estarían terminando, o sea, entre esta semana y la que viene, la colocación de las segundas dosis de los que ya se colocaron la primera, y estamos esperando que envíen nuevas dosis para colocar primera dosis al resto del equipo de salud, a los que faltan todavía vacunarse, que son bastantes. Porque en esta primera etapa se priorizó al personal crítico, digamos. Terapistas, todos los que trabajan las terapias en unidades COVID, en guardias, en servicios de emergencia. Y bueno, el resto de la tanda que venga va a ser para todo el resto del equipo de salud. Ceci, buen día. Antes que nada, te saludo. Buen mediodía, casi va. ¿Y tienen algún panorama de esa nueva tanda? ¿Cuándo podría llegar? Nos dijeron que probablemente a fines de mes ahora esté llegando esa nueva tanda para el resto del equipo de salud. Y bueno, ya estamos empezando con las capacitaciones y organizar todo lo que tiene que ver con los centros de vacunación de cada localidad para cuando llegue la vacuna para ser colocada de acuerdo al escalonamiento que se planteó a todos los grupos que le correspondan. Cecilia, bueno, un hecho histórico porque hoy muchos trabajadores de la salud y a lo largo de esta semana y la otra van a recibir completas las dosis de inmunización. Preguntarte qué clima se vive en esos trabajadores. La verdad que de alegría, de alivio, porque más allá de todo lo que hay en torno a las vacunas, si les genera inmunidad, nos genera seguridad para trabajar, que es lo que buscamos, porque esto no se ha terminado, esto va a seguir. El personal de salud es el que está más expuesto, es que está en contacto directo con los pacientes. Así que la verdad que un clima de alegría, ¿sí? Más allá de todo lo que hay en torno a la vacuna, si genera anticuerpos, genera protección, es algo bueno, porque esto va a seguir. Ceci, si nunca está de más aclararlo, lo hemos hecho ya, pero no nos resta volver a decirlo. Hasta ahora, con la vacuna que hay y también imaginando que deben tener llamados por todos lados, es simplemente para el personal de la salud. No se vacuna a otro ciudadano de Villa Allende, por lo menos hasta el momento. Solamente para personal de salud. O sea, el primer grupo a vacunar designado es todo el personal de salud, solo que se ha dividido. Y en esta primera etapa fue este que les comenté, y en una segunda etapa va a ser el resto del personal de salud. Y después se va a empezar con el resto de los grupos, ¿sí? De todas maneras, esta vacuna, por ejemplo, todavía no está aprobada para mayores de 60, con lo cual no podríamos ponerla a ese grupo de riesgo, ¿sí? Que son los que siguen, los mayores de 70, después los mayores de 60, después los de patología de riesgo, y así hasta llegar a lograr vacunar al 60-70% de la población, que sería el objetivo para que el virus deje de circular. Cecilia, preguntarte sobre la posible, casi confirmada llegada de otras vacunas. ¿Se sabe algo más, algo más confirmado con respecto a plazos? No, la verdad es que tenemos varias hipótesis, pero confirmaciones todavía ninguna. Sí, nosotros estamos preparando todo, como les comentaba la otra vez, para el centro de vacunación, todos los requerimientos que nos pidieron desde el Ministerio y desde Inmunizaciones de la provincia, para poder manejar todas las posibilidades de vacunas que puedan llegar, ¿sí? Uh-huh. Las que requieren 18 grados, las que requieren menos grados, las que no requieren una mayor conservación en cuanto a logística. O sea que estamos preparando todo de acuerdo a esos requerimientos y preparados para cualquier vacuna que nos toque recibir y colocar. Uh-huh. Y la última, Ceci, te pregunto sobre, bueno, el anuncio de Schiaretti de ayer del regreso a la presencialidad de las clases. Vos, como personal de salud, ¿cómo ves la situación para pensar en el retorno este? Mira, en este momento, la verdad que yo creo que es algo bueno pensar en el regreso, pero siempre y cuando sea progresivo y siempre y cuando sea con protocolos bien aceitados y que se cumplimenten, porque la verdad es que nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar una segunda ola. El invierno es un momento complicado, y no porque este virus lo afecte la temperatura, sino porque hace que la gente esté más encerrada, que la gente ventile menos los ambientes, tenga contactos más estrechos. Entonces todo depende, y la verdad es que es muy importante eso, de cumplir todas las medidas de bioseguridad y los protocolos. Los usos de barbijo y la distancia son fundamentales, y es lo que ha comprobado que disminuye muchísimo el tema del contagio. La verdad es que esto es situaciones muy dinámicas, epidemiológicamente hablando, es muy dinámica y puede haber cambios, puede haber brotes, puede haber brotes grandes, brotes pequeños. Entonces también se va uno modificando de acuerdo a eso. Bueno, Cecilia, no te robamos más tiempo y te agradecemos los minutos. Y bueno, obviamente vamos a estar atentos a todas las novedades con respecto a la vacunación del personal de salud. Bueno, muchas gracias.